Hola Ale, ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien acá, muy contenta con los últimos preparativos, Ah, organizando las trabajando. últimas cosas para el fin de semana, la primavera Electric Car, 24 horas, sin parar. Sí, estábamos mirando recién la cantidad de cosas que van a suceder, así que imagino el grado de rosca que estarán teniendo en este momento para coordinar y organizar Sí, todo sí, para el sí. día sábado. Sí, ni hablar, por suerte no estamos solas. Y estamos coordinando con un grupo de compañeros y de compañeras, con un grupo de chicos trans, que estamos haciendo las cosas en conjunto, y también con las chicas feministas de Arde Pandora, que en conjunto estamos también hacemos una parte de la actividad de las ganancias para que ellas puedan viajar al encuentro de mujeres también, así que Claro. sí, estamos Bueno, con eso. contanos brevemente de qué se trata la Primavera Lesbicat 2014. Sí, la idea es un poco también generar un espacio de encuentro artístico donde podamos expresarnos y poder decir muchas cosas que queremos decir, generar también un espacio donde cualquier persona tenga ganas de venir a dar un taller, de hacer alguna performance. Un poco de las cosas que van a estar pasando van a ser talleres de drag king, que van a ser un grupo de chicas de Capital, que se llaman Los Conchudos, que también van a tocar. Va a haber una ¿De qué? performance de Saya. Después van a haber distintas charlas, van a haber talleres de veganismo, de comida, va a haber una charla sobre usos de texto, que va a dar un compañero trans, van a haber, bueno, talleres de defensa personal, de hierbas, van a haber distintos espacios de lectura, va a haber un espacio de música, muestras, fotos, después se va a hacer una fiesta también, donde también van a tocar algunas bandas de algunas compañeras, va a haber una performance de Karen Ivana, de Guarrabardo, de distintas personas así que se prestan para formar parte del espacio y ser parte de la primavera lésbica, así que nada, muy Sí. contentos en general también. Sí, digamos, todas propuestas que invitan a poner el cuerpo, hablabas recién del taller de Drag King, ¿no? Como, nada, esto realmente interpelando los cuerpos de quienes Claro. nos acerquemos. ¿Por qué se trabaja desde ese lugar y qué es por ahí lo que se quiere cuestionar o visibilizar a través de Claro, estos sí, talleres? claro, es un espacio artístico también donde también necesitamos de cuestionar un poco como los parámetros de normalidad que muchas veces tenemos impuestos. Así que invitamos a las personas a que vengan y vengan a poner el cuerpo, cuestionarse, a informarse sobre distintas cosas que por ahí no tenemos alcance, o sea, la información. Así que sí, el taller de Drag King lo van a dar unas compañeras de Buenos Aires, que se llama Las Conchudas, Sí. y está bueno también para poner el cuerpo, para cuestionar un poco lo que es el ¿De género, qué bueno, cómo se trata construimos. el taller de Drag King por ahí para quienes no lo conocen? Es un poco sobre un ejercicio performativo, que el objetivo es un poco poder comprender y analizar distintas construcciones de género y las consecuencias que tenemos sobre nuestros cuerpos, poniendo un poco en cuestión esto de la sexualidad, el género, el sexo. Poniendo el cuerpo y haciéndolo de manera performática, como transformando y un Bien. poco esas construcciones también que tenemos súper impuestas. Ale, y También va a haber una presentación de un libro que se llama Foco para Encapuchados, que le da una compañera feminista de Capital, Leonor Silvestri. Va a haber un espacio de lecturas, va a haber distintas performances que están. Así que invitamos a la comunidad a que forme parte de esto también. Ale, te hago una pregunta, Facundo, Sí. soy de acá. Y ahí dice, bueno, 24 horas de maratón, pero imagino, ¿se puede dormir ahí en el lugar en algún momento o hay que estar despierto siempre las 24 horas? Y la idea es que van a venir muchas compañeras y compañeros de Capital y de distintos lados, y también generar un espacio donde puedan traer su bolsa de dormir y se pueden quedar a dormir. De eso también se trata, de compartir también un espacio y al siguiente día sí la maratón hasta las 2, 3 de la tarde. Veíamos Así, 24 también, horas a full, a full. 24 horas a full, veíamos también entre la cantidad de talleres y de movidas más culturales que también va a haber una charla sobre la lucha del aborto en Portugal. Sí. ¿Viene alguien de Portugal a dar esta charla, a contar cómo fue la experiencia sí, allá? Es un compañero que va a contar un poco sobre la lucha sí. De los movimientos LGTBI en Portugal por la lucha del aborto, sí, contando un poco cómo fue el proceso, cómo se dio, cómo llegaron a eso. Claro. Así que está bueno también como un espacio donde poder informarse de qué es lo que está pasando también en otros países, ¿no? En relación a la ley de aborto. Sí, sí, un espacio, digamos, la propuesta es poner el cuerpo, formarse, debatir y terminar con fiesta. Leía que tocan las conchudas, vienen de Capital. Sí, sí, sí, tocan las conchudas que vienen de Capital, con tu hermana, Croma. Después van a haber un par de DJs, bueno, fiesta de pijamada, guerra de almohadas. Así que va a ser muy divertido, así que los invitamos a todas y a todos a que formen parte de este evento cultural donde esperamos problematizar imposiciones. Muy bien, y es el 9 entre 32 y 33, nos preguntábamos sí. qué es 9, 32 y 33, ¿un espacio cultural, es una casa? Sí, es la casa de un compañero nuestro trans que se llama Steph. Bien. Que en general presta el espacio de su casa, que es bastante grande, para generar distintos eventos culturales así como este. Bien, entonces el sábado arranca a las 3 A partir de las 3 de la tarde. Sí, va a ser tempranito, a las 4 va a venir Ana Carolina, que va a hacer stand-up, así que va a ser todo bastante desde tempranito.